Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos finalizando ya una semana bien intensa nuevamente, así que sobre todo por el día de ayer sábado, no solo también los días anteriores, trabajando y ministrando, sirviendo a los niños de la comunidad a través de nuestro club de niños, allí en la plaza, Sociedad de Fomento. Así que Dios es fiel, siempre va delante nuestro y arma y prepara todas las cosas para que podamos llevar la bendición que teníamos preparada y llegar a esos niños que también estuvieron allí. Así que damos gracias a Dios por todo eso, por la experiencia que han vivido los que han participado, por haberlo compartido con toda la iglesia también. Así que oramos por cada niño que estuvo participando de cada uno de esos encuentros, para que esa semilla que fue puesta en sus corazones y sembrada en sus vidas pueda en un momento u otro traer a luz vida eterna para todos ellos, en definitiva. Así que qué bueno, gracias a Dios por el ministerio que también con los niños la iglesia está desarrollando y de manera cada vez más amplia y con una visión de mayor alcance, y así seguirá siendo en lo sucesivo también. Pero bueno, ayer también fue una jornada especial, no solo porque se reunieron los adolescentes, los jóvenes, sino porque también volvimos a tener el encuentro de matrimonios, nuevamente un encuentro muy especial, de mucha alegría, mucho gozo, con algunos matrimonios que han estado participando por primera vez también, así que allí también notamos que la mano de Dios está obrando y está bendiciendo a toda la congregación. ¿Cuántos estuvieron ayer en el encuentro de matrimonios? Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Yo, para los que no estuvieron, les voy a ahora dar una idea de lo que aconteció y vamos a hacer un ensayo brevemente. Algunos de los que levantaron las manos, ¿qué tema tratamos ayer? ¿Perdón? 5 segundos tardaron en responder. La amistad en el matrimonio tratamos ayer, un precioso tema que trajo el pastor Alessandrón y su esposa Mabel también. Va la segunda pregunta. ¿Qué comimos ayer? Un segundo, menos de un segundo. ¿Vio? Todos se acuerdan del guiso de lentejas que comimos, que estaba extraordinario. Y bueno, tardan un poco más en recordar el tema que tratamos. Pero por una cosa u otra, siempre está muy bueno participar de los encuentros de matrimonios con mucho compañerismo y donde siempre es muy difícil decir, bueno, terminamos acá, porque son las 12, 12 y media, la 1, y aquí hay un grupo de personas que está charlando y compartiendo el compañerismo y la amistad. Así que, bueno, damos gracias a Dios por todo eso, lo tenemos que disfrutar. Pero finalmente llegó la hora, llegó el día, llegó el día y la iglesia inició su segundo culto por la mañana a las 10:30, así que esta mañana un grupo tan precioso como este también estuvo dando inicio a los cultos por la mañana con mucho gozo, mucha alegría, mucha algarabía, un lindo tiempo delante del Señor. Así que la iglesia finalmente dio apertura a un nuevo culto cada domingo y a partir de ahora será siempre así. Bueno, damos gracias a Dios por eso. Estamos siendo guiados por Él, guiados en su voluntad, en sus propósitos y de acuerdo a la revelación que nos trajo, estamos siguiéndola así como Él nos ha estado indicando permanentemente. Y por eso este sentir, ¿no es cierto?, esta expectativa y esta vivencia, esta experiencia que estamos teniendo todos. No han sido pocos los que se han acercado para compartirme lo que había en su corazón en cuanto a gozo, alegría. Otros que están diciendo, yo quiero ser parte de esta comunidad. Y bueno, estamos teniendo un tiempo bien especial. Dios está derramando en nosotros, no solo de su presencia, sino ese gozo del Espíritu, el gozo que no es solo estar contento y estar feliz, sino gozo para servirle, el gozo para compartir con otros y bueno, el gozo para participar en cada encuentro y colaborar. Así que todo eso añade bendición a la iglesia. Lo cual es decir, eso añade bendición a tu vida, añade bendición a su vida, su familia, su matrimonio. El Señor se encarga de sostenerle físicamente, de prosperarle materialmente. Dios es bueno, Dios es fiel. Así que cuando ve esa actitud en el corazón de su iglesia y de su pueblo, bueno, hace que Él pueda desatar esa unción fresca y esa bendición plena que nos alcanza a todos. Así que nuestro desafío es ese, continuar en este centro

Vamos a despedirnos cantando una alabanza al Señor. De todo corazón, con toda alegría, celebremos el nombre de nuestro buen Dios.